Quizás si estuvieras, te gustaría ver a este granado bajo la sombra fresca del verano que se aleja. Momento eterno es sin duda esta concreta hora en que estoy sentado en la placeta de los cuatro bancos y el verso amigo de tu ausencia. Los frutos que cuelgan del pequeño árbol parece que quisieran ofrecerme como regalo su color de virgen primavera para que no me duela tanto el vacío de esta tarde vieja.